Cuidadoras domiciliarias de nuestra ciudad, con ellas hemos conversado en varias ocasiones, nos parece muy interesante que este oficio tan importante, tan, ¿cómo le llaman ahora? Primordial, sí. ¿No? Y tan invisibilizado durante tanto tiempo. Exactamente, ¿no? Bueno, se hayan organizado y hayan conseguido cosas importantes. Un 20% de aumento para los casos en que se atienden afiliados del IPROS. 20% de aumento del salario conseguido la semana pasada. No pudimos hablar durante el fin de semana porque teníamos radio, pero no teníamos el programa. Y ahora sí es momento de conversar con Ana Haro, que es una de las referentes justamente de las cuidadoras domiciliarias de aquí, de nuestra ciudad. Ana, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en Radio Encuentro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros bien y la verdad, contentos de que ustedes hayan conseguido un logro importante, ¿no? Sí, bueno, era muy esperado por las trabajadoras porque recordamos que hacía más de un año que no se tocaba lo que era la tarifa para el cuidador domiciliario que trabaja por IPROS, que hace su prestación a la obra social y atiende usuarios en los domicilios, y desgraciadamente, bueno, llevábamos esta pelea ya, el último aumento que hubo fue en enero del año pasado, y veníamos en la lucha para que nos se dieran un espacio de reunión, si bien habíamos estado el año pasado en medio de pandemia, bueno, trabajando siempre, jamás paramos, pero sin por ahí tener el acompañamiento que debería haber estado de parte de la obra social. Sí agradecemos la vía de comunicación que se ha abierto, lo agradecemos, pero también creemos que es indispensable para poder la obra social tener relación con las personas que somos las que atendemos diariamente a los pacientes afiliados a esa obra social, ¿no? Claro. Así que creo que esto era necesario para nosotros, de igual forma no era lo que esperábamos. Claro, estaba pensando eso, Ana, ¿no? Porque, a ver, han conseguido un 20% de aumento, y no decís que el año pasado, o sea, es un aumento en relación al año pasado, con una inflación muy atrasado. Con una inflación altísima, como ¿cuánto fue el año pasado? 30%. Está por debajo de la inflación igual, ¿no? Por debajo, porque así mismo, Pato. Nosotros sacábamos la cuenta, o sea, en medio de esta reunión, una reunión que se produjo con Rodrigo Vicente, Guaranea, y bueno, por parte de Fabio Polici y el director de IPROS Marenco, el señor Marenco, bueno, donde yo planteé como representante de las trabajadoras y trabajadores que estamos dentro de esta actividad, que después de un año no es lo que se esperaba. Nosotros esperábamos un poco más, considerando todo esto, considerando que el tema pandemia no terminó, para nosotros mucho menos, que seguimos atendiendo a la franja de personas más vulnerables que hay dentro de toda esta situación. Que esto sigue, o sea, para nosotros no se terminó, y creo que para nadie que tenga conciencia está terminado, mucho menos cuando atendés personas que están tan delicadas, o sea, son personas que tienen patologías complicadas o adultos mayores que la siguen pasando mal, que muchos siguen sin ver a su familia, o que siguen con ellos para cuidarse, los que se han podido vacunar, es como que tratan de retomar una vida más normal, pero esto, o sea, vivimos en medio de una pandemia todavía, y nosotros tenemos que ser muy conscientes por hacer el trabajo que hacemos también. Fue un incremento que se, a partir del 1 de marzo, nosotros lo supimos la semana pasada, del 10%. El otro 10% se va a dar en junio. Y para junio se espera la segunda mesa de reunión. Bien. Una revisión. Claro. Uh-huh. Pero bueno, esperamos poder llegar a esto y que cuando llegue el momento nos podamos encontrar nuevamente. Y bueno, si pasamos de esos porcentajes a pesos, la verdad es que no sé si decir que estamos contentos, pero bueno, sabemos que ahí hubo una escucha por lo menos, pero si pasamos, estábamos en 152 pesos uh-huh. Con 20 y hoy pasamos a cobrar 167 pesos uh-huh. con 20 la hora. Bueno, hubo un momento en que ni siquiera tenían convenio con el IPRO, ¿no? Es que hubo, yo es lo que siempre digo y lo comentamos con las compañeras, o sea, el trabajo de cuidador ni siquiera Secretaría de Trabajo lo tiene reconocido como claro. tal, porque el trabajo en Secretaría de Trabajo está el trabajo de cuidador domiciliario no terapéutico, o sea, donde vos no tenés permitido, porque hay leyes que están dentro de todo esto y que nadie las conoce. Y el tema es que dentro de lo que es Secretaría de Trabajo no tenés permitido, de acuerdo a la escala salarial que ellos manejan, es un trabajo donde no tenés que hacer acompañamientos terapéuticos, o sea, tratamientos que tenga que hacer en la persona, vos no los podés hacer porque no tenés una preparación, porque no podés administrar medicamento con prescripción médica, como sí lo hace el cuidador domiciliario formal. Hay un montón de cuestiones que no están claras en lo que es Secretaría de Trabajo. Esperamos poder encontrarnos esta semana para poder tener una charla con ellos nuevamente, porque ya estuvimos con ellos el año pasado igual. Habían quedado en bueno, que se iban a reunir con otras autoridades para ver qué se podía hacer. Y bueno, esperamos poder encontrarnos y ver qué se puede hacer. Uh-huh. Lo que sí, como agrupación, estamos contentos es esto, de poder dar visibilidad a este trabajo claro. primero. Sí. De poder decir, hemos desde el primer día de reunión hemos tenido y hemos planteado como trabajadores cuáles son eran nuestras necesidades más urgentes, y recordamos que hace un año y medio cuando nos juntamos y conseguimos la primera reunión, estaban cobrando las cuidadoras 80 pesos la hora. Uh-huh. Y hacía 5 años que no se aumentaba. Uh-huh. Esto también, o sea, se debe a la organización y a la perseverancia que hemos tenido los trabajadores de poder organizarnos. Esto no fue un acto de magia. Acá, si, como yo siempre digo, si los trabajadores no nos unimos, no nos organizamos y no nos mantenemos de esta forma, vamos a retroceder en esto de que hoy IPRO pueda decirnos, bueno, me reúno con las cuidadoras domiciliarias porque está habiendo un reclamo. Ese reclamo está en la mesa de todos los que hemos ido a gobierno, le hemos llevado a la gobernadora sí. notas, cartas que nunca respondió, pero lo hemos hecho. O sea, que del otro lado te oigan o no, ya queda una cuestión de responsabilidad de ellos por el papel que juegan. Pero nosotros como trabajadores sí tenemos que ser firmes y estar presentes uh-huh. diciendo esto no está bien. No teníamos una obra social, el aporte como monotributista que nos exige IPROS para ser prestadores se hacía todos los meses de más de 1.000 pesos y desde siempre, o sea, no es de ahora, pero ninguna obra social reconocía a los cuidadores por ser monotributistas. Uh-huh. Nadie te quería recibir como adherente a la obra social. Bueno, en esta reunión que tuvimos con IPROS, esto igual fue algo positivo, porque ellos nos dijeron que se iba a abrir la entrada como adherentes voluntarios a los cuidadores domiciliarios que estuvieran como prestadores de esta obra social. Para nosotros, la verdad, porque casi todos los trabajadores que estamos de forma formal trabajando, o sea que tenemos un certificado, una matrícula, sí. Casi todos somos prestadores de IPROS. porque hay, primero porque hay muchos afiliados, claro, que necesitan la prestación, y es la obra social que hay en, acá en la zona, la que tiene más afiliados. Claro, que la mayoría de los bienerinos. Claro. Ahora, Ana, ¿tienen algún convenio con alguna otra obra social? Estoy pensando en PAMI, por ejemplo, seguramente muchos abuelos. Lo que pasa es que con PAMI, bueno, PAMI, la verdad, es lastimosa la situación que tiene PAMI, porque y que lo ha tenido siempre, porque un afiliado a PAMI, primero PAMI a las trabajadoras no le exige nada, ni ser formales, ni tener matrícula, ni nada, porque PAMI no te pide una factura, como la pide IPROS, ¿viste? Ajá. Pero no la pide, yo creo que también por la tarifa que tiene como ayuda económica para su afiliado, que ronda entre los 4.500 pesos, y en casos muy extremos que el paciente esté con alguna patología muy muy severa, aumenta a 6.000 pesos. ¿Por mes estamos hablando? Por mes. Por una mes. Vergüenza, una entonces, vergüenza. Es claro. Una vergüenza. Claro. Entonces, se imagina, o sea, sí. Primero que la tarifa del cuidador está en 300 pesos. Si 152 y llegar a 300 como trabaja IPRO, le cuesta a una familia llegar que... bueno, y esa es otra cuestión que venimos trabajando y que creo que las familias en algún momento tendrían que entender de que por este dinero no vive nadie. Claro. O sea, sí, claro. Como lo planteaba en la reunión, si hablamos de tener 152 pesos y hoy poner en la mesa de nuestros hogares 15 pesos más, no podemos con esto sostener una familia, pero es imposible, claro, es imposible, claro. Nadie lo podría hacer. Cuando, esos números que están dando recién, 150 y pico, dijiste, ¿no? Más el 20, ¿no? Eso era lo que estaba y ahora quedó 167 con 20. La hora. La hora. La hora, la hora del cuidado. Que paga IPROS, ¿no? Así es. Que paga IPROS. Y el afiliado debería poner el restante para llegar a los 300 pesos la hora. Ajá. Eso, bueno, y bueno, y otra cuestión que también se consiguió fuera de esto de que nos permiten ser adherentes voluntarios a la obra social, es una diferenciación en lo que es la tarifa del cuidador domiciliario para los fines de semana, uh-huh, y feriados, que hasta ahora venía siendo la misma tarifa. Y bueno, se consiguió de que también exista una diferenciación y un aumento, y quedaría hoy la hora en 264 pesos para fines de semana y feriados para las cuidadoras domiciliarias. Bien. Bueno. Y bueno, o sea, nosotros como agrupación, la verdad, estamos felices de poder continuar en la lucha, uh-huh, de poder decir seguimos organizados y cada vez más organizados. Estas semanas atrás hemos estado haciendo empadronamiento, sábados, o sea, no hemos parado. Uh-huh. El domingo es el único día que no hemos estado yendo, y seguimos sumando compañeros. Y eso quiere decir que la agrupación se está fortaleciendo. Claro. Estamos empadronando para las elecciones del 20 de este mes. Ya hay una comisión directiva elegida, uh-huh, nos sentimos como trabajadores respaldados, porque hoy las cuidadoras pueden decir, bueno, yo sé que están acá y que se están juntando y puedo ir a preguntar qué pasa con la situación mía, que me están pagando menos por ahí de lo que debería ser, o que no me quedé sin este trabajo, pero no me pagaron el último mes, ¿cómo hago? ¿A dónde voy? Cuestiones que antes no habían dónde ir. Claro. Entonces, no, por supuesto. Eso, o sea, eso, se han logrado muchas cosas, ¿no, sí, Ana? Sí. Pero falta mucho todavía. Sí, y falta por mucho. Eso la importancia de la organización. Muchas gracias. Buenísimo, Ana. Nos ponemos muy contentos de que algo se haya logrado, ¿no? Sí. Y para un trabajador siempre yo creo que cada pasito que da, cada logro, uh-huh, que va teniendo, es para darnos fuerzas de seguir. de seguir en esto. Que así lo podamos ver todos los trabajadores también. Sí. Buenísimo. Ana, te agradecemos por la comunicación telefónica. Muchas gracias. Muchas abrazo. Muchas gracias. No, gracias. Hasta luego. Hasta gracias. Luego. Muy amable. Muy bien. Ana Aro, entonces. Representante de Cuido Viedma, las cuidadoras domiciliarias de justamente, bueno, la comarca también de igual claro. forma, pero Cuido Viedma. Que lograron un 20% de aumento. 20% de aumento con IPROS, así es. Uh-huh. Que es muy importante, ¿sabes por qué? Porque arreglar, cuando vos mejorás con uno, podés exigir por otro también, así o sea, con otras obras sociales, o que la hora pegue un saltito también, ¿no? Así es. La hora en general. Así que bueno, nos alegramos por este pequeño triunfo. Este pequeño triunfo de la organización, obviamente, de las trabajadoras. Así es.